La consulta de hoy es de un amigo oyente quien nos pregunta si el ayuno es una práctica válida para los creyentes de hoy en día, si es a través del ayuno que Dios va a responder a cualquier cosa que le pidamos. Gracias por su consulta, amable oyente. El Nuevo Testamento no ordena ayunar a la iglesia, pero tampoco dice que no debe hacerlo. Cuando hablo de iglesia, me estoy refiriendo a todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Por ese motivo, el creyente está en absoluta libertad de ayunar o no ayunar. Sin embargo, la Biblia en general y el Nuevo Testamento en particular contiene abundante información acerca de los beneficios de la práctica del ayuno. Ninguno de estos beneficios tiene que ver con que por medio del ayuno se puede obligar a Dios a responder afirmativamente cualquier cosa que le pidamos. El ayuno no es para chantajear a Dios y obligarle a hacer lo que nosotros queramos. Pero ya que estamos hablando de ayuno, ¿qué es el ayuno? El ayuno es simplemente la abstención voluntaria de ingerir alimentos. Básicamente, al ayuno en la Biblia se lo ve como una forma de humillación voluntaria. Salmo 35:13 dice, «Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno». David quería identificarse con el dolor por gente que él conocía y estaba enferma. Por eso se vistió de cilicio, que es una forma de humillarse. Pero note que el ayuno también estaba presente. El ayuno aclara y libera nuestras mentes para entender lo que Dios está diciendo a nuestro espíritu. Esto condiciona nuestro ser para conocer y llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Al perseverar a través de las molestias físicas iniciales y mentales del ayuno, experimentaremos una calma de alma para concentrarnos en las cosas de Dios, sin que ni siquiera los apetitos legítimos del cuerpo interrumpan la dulce comunión con el Señor. Esto fue lo que pasó con el Señor Jesucristo cuando ayunó 40 días y 40 noches, y lo mismo con Moisés y con Elías. Ellos llegaron a un punto cuando el ingerir alimento dejó de ser atractivo en comparación de la delicia de la comunión con el Señor. En estas circunstancias, la persona que ayuna se hará más dócil a la guía del Espíritu Santo. Es interesante que después de que el Señor Jesucristo terminó de ayunar, dice el Nuevo Testamento en Lucas 4:14, que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El ayuno trae avivamiento personal y agrega poder a nuestras oraciones. Esto último tiene su explicación en el hecho que ayunando nos ponemos más sensibles a la guía del Espíritu Santo y podemos discernir mejor la voluntad de Dios en determinado asunto, y en consecuencia podemos orar a Dios en su voluntad, mas no en nuestra voluntad. La palabra de Dios garantiza que todas las oraciones hechas en la voluntad de Dios van a ser respondidas favorablemente por Dios. En esto me gustaría insistir en que el ayuno no es la forma de torcer el brazo de Dios para obligarle a que haga lo que nosotros queremos. El ayuno no es para chantajear a Dios, en otras palabras. Es decir, por poner un ejemplo, un creyente no debería ayunar para obligar a Dios que le haga ganar el premio mayor en una lotería. Confiar en la suerte o en la lotería es pecado, y por más que se ayune, jamás se logrará que Dios responda a una oración de esa naturaleza. Debe quedar claro entonces que el ayuno no hace que automáticamente cualquier oración nuestra va a ser respondida por Dios favorablemente, pero nos da la oportunidad de concentrarnos en adorar, autoexaminarnos delante de Dios, confesar cualquier cosa que esté mal en nuestra vida, pedir a Dios perdón por ello y discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, para pedir conforme a esa voluntad. En este escenario de cosas, Dios siempre hará algo especial para quien ayuna, bien sea internamente o externamente, o ambas cosas. Cuando la persona que ayuna se niega a sí mismo y enfoca su amor, adoración, fe y obediencia solamente en Él. El centro del ayuno debe ser Dios, no la persona que ayuna. Lo dicho me lleva a la siguiente reflexión. Jamás ayune por ayunar, o por ver cómo se siente sin comer uno, dos o más días. Primero, ocúpese en conocer el propósito del ayuno y los beneficios del ayuno. Y cuando esté convencido personalmente de todo esto, entonces ayune. No caiga en el error de pensar que porque tiene la costumbre de ayunar ya está bien con Dios, sin importar que en su vida quizá no hayan pecados visibles, pero se aniden cosas como temor, orgullo, odio, rencor, envidia, chismes, malos pensamientos, ira. Es decir, pecados que suelen instalarse cómodamente en el corazón de un creyente, haciéndose pasar como algo sin importancia. Cuando ayune, procure buscar un tiempo que se adapte a su horario de trabajo, pues es necesario que tenga tiempos especiales a solas con Dios en oración y meditación en la palabra de Dios. Antes de ayunar, prepárese. Tome conciencia de lo que es el ayuno. Establezca un objetivo específico para ayunar. ¿Es por renovación espiritual? ¿Es buscando la guía del Señor? ¿Es por sanidad? ¿Es por la resolución de algún problema? ¿Es por gracia especial para manejar alguna situación difícil? ¿Es por algún problema o amenaza nacional? Enfocar sobre las metas le ayudará a sostener su ayuno cuando las tentaciones físicas o las presiones de la vida le empujen a abandonarlo. Esto es en esencia lo que podemos decir sobre el ayuno. Termino con una advertencia. Si ha decidido ayunar, tenga mucho cuidado con no jactarse por eso. El ayuno es un asunto entre Dios y la persona que ayuna. Eso no significa que sea algo malo que haya otros que deseen acompañarle en el ayuno. Lo que significa es que la persona que ayuna no debe andar por las calles proclamando que está ayunando. Esto es lo que ordenó el Señor Jesús en Mateo 6:16-18, donde dice: «Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Note que Jesús no está condenando el ayuno. Lo que está condenando es publicar el ayuno para hacer creer a la gente que el que ayuna es muy espiritual. El que ayuna es muy propenso a ceder a la tentación de jactarse de su ayuno. Esto quizá despierte admiración en algunos, y eso será la única recompensa que tendrá el que ayuna. Pero habrá perdido la recompensa que puede dar Dios al que ayuna en secreto. En la época de Isaías, era muy popular el ayuno para impresionar a la gente, lo cual no pasaba de ser pura hipocresía religiosa, porque los ayunadores guardaban en su corazón todo tipo de pecado. Note cómo Dios confrontó a estos hipócritas religiosos. Isaías 58:3-9 dice: «¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad,